A la na, na, na, na, na, na. Duerme en el orfío una vieja muñeca que a mí siempre me ha querido. A la na, na, na, na, na, na. La nana del tiempo. Sentir más hombre, que me ha hecho sentir más grande. Eso que recordar es un recuerdo de niñez. He cogido una muñeca bastante ya deteriorada. Le he peinado el cabello y le he pedido al tiempo que nunca me haga crecer. Y me he sentado y hablar con ella. Me he disculpado por tenerla en el lío. La he vestido con una ropita nueva. Me ha prometido que ella siempre me ha querido. Que siempre estuvo a mi lado, siempre al ladito mío, siempre al ladito mío. Y el peine su pelito plateado, arrugaba dibujando su cara. Una sillita se ha sentadita a mi lado. Se me ha quedado a mí porque le canto una nana. La nana, la nana del cielo, la nana de un luto muy negro. La nana que duerme mi muñeca, que no me la despierten porque alegre duerme y sueña. Una canción de cuna para alguien que me ha visto por Dios que hablo con la luna. Unos besos, unos te quiero, el desvelo y en la noche una risa insonada. Se le nota en la cara que el tiempo no perdona, puesto que ya tiene cara. Para mí mi compañera, la más bella, la más grande, la mejor mi consejera, mi vieja muñeca. La nada.